Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de algo que no entiendo y es por qué no se hace algo con los precios de los taxis y de los bares del aeropuerto. ¿Por qué se permite? Igual hay una razón, yo no la conozco. ¿Por qué se permite unos precios tan altísimos en los aeropuertos, en los bares de los aeropuertos? Y también en los taxis, porque vamos, es increíble, ¿no? Y por ejemplo, este último viaje que he hecho, la verdad es que era horrible. Por poneros un ejemplo que me dejó totalmente alucinado y con cara de gilipollas, por no decirlo de otra manera, teníamos mi mujer y yo bastante sed, hacía calor. Y bueno, se nos olvidó llevar una botella de agua desde la casa, ¿no? Y bueno, fuimos al bar del aeropuerto y cogimos una botellita de Solán de Cabras, de las pequeñas, no de las grandes, ¿eh? De las de medio litro, de las pequeñitas. Y bueno, pues cuando fui a la caja, porque no me había fijado en el precio, ¿no? Casi 3,50. 3,50 euros casi. Eran 3,40 y algo, ¿no? Una botella pequeña de agua de Solán de Cabras. Que eso vale céntimos en cualquier supermercado. Una barbaridad. Y bueno, si ya nos ponemos a mirar el precio de los bocadillos, de esos bocadillos pequeñitos que tienen, pues igual te cobran 5 y 6 euros por un bocadillito de nada. Y si pides ya un bocadillo que tiene jamón ibérico, que no lo es tanto, para mí que es de mezcla ibérico con el otro, pues puede llegar a 13 euros un bocadillo pequeño de jamón ibérico, que no es jamón ibérico al 100%. Y bueno, cualquier croissant, pues más de 3 euros, o 2 euros y pico largos, y bueno, imagino que ya conocéis ustedes. Todo este tema, ¿no? Pero me parece una vergüenza. ¿Por qué no hay nadie que controle esto? A ver, yo entiendo que pueden ganarse un dinero, ¿no? Como negocio, pero para mí esto ya ronda la estafa, ¿no? Igual que se controla lo que es la usura en los bancos, que no te pongan un interés demasiado elevado, ¿por qué no se controla este tipo de precios en los aeropuertos? Y bueno, y si hablamos ya de un taxi, bueno, a lo mejor en un camino de 15 minutos del aeropuerto a casa de mis suegros, ¿no? 30 euros. 30 euros por 15 minutos. En fin, la verdad es que no entiendo. No entiendo, estando la economía como está, que los sueldos cada vez están más bajos, que los precios están cada vez más altos. Que tenemos todo que sube y sube sin parar, ahora la energía y bueno, y los sueldos que se quedan prácticamente iguales, que no suben nada, la gasolina por las nubes, el gas por las nubes, todo por las nubes. Que tengas tú una necesidad, ¿no? De ir viajando de un sitio a otro, ¿no? Y te prohíban, por ejemplo, de meter una botella de agua cuando embarcas, ¿no? Entras en la zona de embarque. O que no puedes meter nada de comida y que luego te estafen de esta manera, no lo entiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, en los cines, hace tiempo que cada cine tenía o tiene su tienda de chucherías, ¿no? De golosinas, de palomitas y de tal, ¿no? Y claro, tú no podías llevar algo de la calle. No te lo permitían entrar a la sala de cine. Pero al cabo de los años hubo quejas, hubo denuncias y al final se ganaron. Y desde entonces sí podías traer tus propias golosinas, tus gominolas o lo que tú quieras y te tenían que dejar entrar en el cine. Es decir, no estabas obligado a comprarlas dentro. Pero sin embargo, en un aeropuerto no es por seguridad. Exactamente. Porque por lo que he visto, el mismo contenido lo tienes dentro. Así que no sé, yo lo veo una estafa que no puedas meter tu propia botella de agua y tengas que gastarte casi 4 € en una botellita. De nada. Cuando quizás te ha salido una botella de 1,5 litros, pues 50 céntimos. Y tengas que pagar 3,50 € por una botella de medio litro. Y todo igual. La verdad me parece una poca vergüenza y la verdad es que los precios de los taxis también están demasiado elevados. Y no se controla, este tipo de cosas no se controla. A ver, que si tú, por ejemplo, que me escuchas, manejas un taxi o tienes un negocio en el aeropuerto, pues bueno, me gustaría escuchar por qué. ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Igual tiene una explicación, igual están acribillados a impuestos por el gobierno y no tienen más remedio que poner unos precios tan elevados. Y bueno, si es así, pues os pido perdón, pero me gustaría primero saber por qué. ¿Por qué estos precios? ¿Por qué no se controla? Porque la verdad es que cada vez que va uno a coger un vuelo en el aeropuerto es horrible. Y si luego no tienes combinación y no conoces bien el sitio y tienes que ir en un taxi, pues apague y vámonos. Y nada, solamente quería quejarme y daros a conocer este tema. Un saludo y hasta otra.